verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. En cadena, las tapas de Clarín y de La Nación cortejan hoy la llegada de Nisman al Congreso, desempolvando un viejo y muy efectivo fantasma para sus lectores: la Cámpora. El espía que, según el fiscal, operó la impunidad de los iraníes, es un hombre que, según los diarios, tiene acceso a la intimidad de la Quinta de Olivos. Es el espía preferido de la presidenta. Y también habría operado para desligar a Amado Boudou del caso Chicone. Esta mañana coquetean con el contenido de escuchas a las que solo pudieron tener acceso a través de Nisman. Y, por supuesto, utilizan como hilo conductor camporista en esta historia a uno de los señalados en la construcción de la trama secreta, Andrés Larroque. Como frutilla del postre, en otro de sus títulos principales, Clarín agrega que Timerman le cedió a la Cámpora el área que sigue el tema terrorismo. Los dos diarios imaginan un largo listado de personajes que van a quedar manchados con la irrupción de la Cámpora en este capítulo del atentado a la AMIA. Y este listado está encabezado por Máximo, y paralelamente aparece otro con las víctimas del gobierno, que arranca, por supuesto, con Antonio Stiuso, el ex espía de la CIDE, que recibía órdenes de la CIA y del Mossad. Mientras trabajan la nueva demonización de la Cámpora, ni Clarín ni La Nación contestan por qué el comercio con Irán no registra ninguna operación de importación petrolera y ninguna compra de granos. ¿Por qué Interpol dice Argentina jamás pidió que se levanten las alertas rojas, mientras el fiscal asegura que ese fue el eje del plan kirchnerista? Tampoco dicen esta mañana cómo iban a lograr la presidenta y Timerman liberar a los iraníes de la acusación, señalando como nuevos culpables a un grupo de fachos locales, si el único que podía hacerlo era el propio Nisman. ¿O por qué el fiscal reportó el supuesto tesoro de las escuchas al juez Lijo, el encargado de investigar el presunto encubrimiento, pero de la pista siria, cuando en este caso su sospecha recae en la pista iraní? Ni Clarín ni La Nación quieren cámaras de televisión que documenten cada palabra de Nisman mañana en el Congreso, y tampoco desean que los familiares de las víctimas estén en el Parlamento. Los dos apoyan a Margarita Stolbizer, la encargada de pedir en nombre de toda la oposición que la exposición del fiscal no sea reservada. No quieren ni transmisión y solo la presencia de diputados. Operaciones de desgaste se montan todos los días desde hace más de 11 años. Pero para operaciones destituyentes se esperan momentos claves. Y el arranque de un año electoral sin las tapas soñadas, sin los títulos que iban a hablar de un país de economía agonizante, necesitaba rápidamente de otro libreto. Bonadío no sirvió con Otesur, Suiza terminó pidiéndole disculpas a Lázaro Báez. Entonces, tan rápidos como furiosos, levantaron un castillo de naipes que amenaza con derrumbarse desde que abrió sus puertas. Vienen por todo, utilizando a la causa AMIA como intentaron hacerlo otras veces, pero con otras excusas. Vienen por todos sus privilegios. Vienen por YPF, las AFJP, el desendeudamiento, los juicios a los represores, 6,5 millones de puestos de trabajo. Vienen por aerolíneas, vienen por 3 millones de jubilaciones nuevas, vienen por la unidad latinoamericana, vienen por la asignación universal por hijo, por el no al ALCA, por el ARSAT 1, por las paritarias, por Tecnópolis, por la recuperación de los ferrocarriles, por el plan nuclear, por conectar igualdad, vienen por etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta vez agregaron un dato clave. Le hablaron al oído desde sus tapas a miles de jóvenes que encontraron en la militancia política la herramienta para recuperar los viejos sueños de soberanía, de independencia económica y de justicia social. Y hoy, en primera plana, les dicen: pibes, resulta que sus jefes políticos los traicionaron. Los usaron y los traicionaron. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, ocho minutos, ya han pasado de este domingo 18 de enero de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para hacer junto con nosotros dos horas de radio. Como siempre, todas las tapas de todo el país y gotitas de muy buena música. Hoy con ritmos latinoamericanos, pero con una voz peruana, podríamos decir a esta altura del partido, argentinizada, haciendo mucha música de raíz que nos pertenece a nosotros y a ella, Miriam Quiñones. Bienvenida, Natalie. Buen día, ¿cómo va? Buen día, sí, todo bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Tienes vías de comunicación? Por supuesto, ya estamos conectados a través del 4-999-8700-4322-0304 y nos pueden buscar en Facebook como Visión Nacional. Eugenia, buen día. Hola, buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Títulos para hoy. Bueno, las dos noticias importantes de la semana, una, Relatos Salvajes, nuestra presencia en los Oscars. Sí, señora. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de eso. Y por otro lado, este cierre que produjo el gobierno de la ciudad del Centro Cultural Conex, de 19 centros culturales. Nueva cacería del gobierno macrista. Fue un sacudón durante la semana, todos corriendo. El Centro Cultural Conex desde ayer está de vuelta abierto, pero no dejamos de estar preocupados por eso. El tema es el espíritu de la medida, ¿no? Exactamente, y el desconocer la ley que se aprobó en diciembre. Y mira, se apuraron hasta que la reglamenten. Como no está en vigencia, los muchachos salen de cacería una vez más. Pero el hecho es que la excusa de no encontrarte un matafuego en el lugar donde tiene que estar implica cerrar un eje de discusión política, cultural, que habla de modelos de país, donde generalmente la derecha no tiene presencia. Por lo tanto, lo que preocupa más es el espíritu. El matafuego tiene que estar en el lugar donde tiene que estar. Eso es cierto. No cabe ninguna duda. Por poner un ejemplo, por poner una figura que nos sirve para para ver cuando te buscan el pelo en el huevo, cuando lo quieren encontrar lo encuentran. Pero el espíritu de esa búsqueda tiene que ver con el cierre de ejes de reunión donde lo que se discuten son cosas que el PRO no discute. Así es, son 65 los cierres desde el 2014 hasta ahora. Y además, algunos en 45 días se vuelven a abrir y los vuelven a cerrar. O sea, no paran. La verdad, los muchachos no paran. No paran. Esto es Visión Nacional hasta las 10 de la mañana. Las tapas del domingo. Comenzamos con el diario de La Pampa, que a 5 columnas dice: la matrícula escolar de La Pampa subió en 5 años un 6,6%. Coincide esto, dice el diario, con la creación de la asignación universal por hijo. La matrícula escolar de La Pampa subió en 5 años un 6,6%. Página 12, por la puerta de servicio, Nisman llega al Congreso en una situación más que incómoda. Los puntos oscuros de la insólita denuncia presentada por el fiscal contra la presidenta y las preguntas que tarde o temprano deberá contestar. Las consecuencias judiciales y políticas que plantea el mediático pero parcializado operativo de difusión. No hay una fórmula que indique dónde llevar el dólar, dice el título secundario más importante en la tapa de página. Y esto tiene que ver con una textual del presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli. El diario de la provincia de Entre Ríos, exitosa fiesta de la playa en Villa Urquiza. Sobre la costa del río Paraná, la villa celebró ayer la edición número 15 de su fiesta. Exitosa fiesta de la playa en Villa Urquiza, título principal del diario de la provincia de Entre Ríos. Vamos con el diario Perfil. Jubilaron al espía de Nisman y hay más limpieza en la ex CIDE. Pero el otro dato, el que es, yo creo, el más interesante, sobre todo porque después de Bin Laden es imposible no hacernos preguntas. Y el título dice: el sucesor de Bin Laden. Y ahí lo tenés a Abu Musab al-Zuri, que es el ideólogo de la nueva táctica de ataques atomizados del yihadismo extremo. El sirio tiene 56 años, vive en Yemen, está casado con una española y tiene doble nacionalidad. Después de habernos morfado a Bin Laden, no hacernos hoy ninguna pregunta con el nuevo personaje que nos pone la CIA para que estemos señalando que este es el nuevo demonio al que el mundo debe temerle, es complejo. Aquel Bin Laden, armado hasta los dientes por Estados Unidos para combatir a los rusos en Afganistán, fue después, supuestamente, el ideólogo de las Torres Gemelas. Digo, aquel tipo que tenía a toda su familia viviendo en los Estados Unidos, aquel tipo que tenía empresas hoteleras impresionantes que aparecían, por ejemplo, sin que vos lo supieras, en aquel Williams, en aquel coche de Carlos Alberto Reutemann entre 1981 y 1982, terminó siendo el eje del mal planetario. Bueno, hoy Perfil te muestra el nuevo y después de aquello no se hace una sola pregunta. Diario Norte del Chaco: los narcos no dan tregua en ambas orillas del Paraná. Agrega el matutino que 6 personas fueron detenidas en Corrientes por Gendarmería Nacional, acusadas de trasladar más de 300 kilos de marihuana. En Resistencia, drogas peligrosas, desactivó 3 centros de venta de estupefacientes en Villa Juan de Garay. Título principal a 6 columnas del diario Norte del Chaco: los narcos no dan tregua en ambas orillas del Paraná. Nisman y la AMIA en contexto, con la firma de Eduardo Anguita y Daniel Cecchini. Seguramente parafraseando a Florencia Saintut, demonizada también ella, ¿te acordás? Cuando el atentado en París, y ella dijo: toda muerte tiene un contexto, y salieron a plantear la ultra kirchnerista avala las muertes de Francia y esas estupideces. Bueno, hoy Miradas al Sur hace un análisis enganchándose de aquella frase de Florencia, Nisman y la AMIA en contexto. Y el dato secundario, un 11S a la francesa, Charlie Hebdo. Y esto tiene que ver sobre todo con lo que se conoció en las últimas 72 horas. Se viene un manual de estilo muy particular. Ayer Francia anunció que está analizando, lo dijo Hollande, ni más ni menos, que está analizando comenzar a trabajar sobre las libertades, por ejemplo, en Internet, comenzar a observar cada uno de los mensajes que los ciudadanos comunes cruzan con otros ciudadanos comunes. El listado de control es larguísimo y es el manual de estilo de la política que se viene. Diario La Jornada en Chubut. Ola de calor. La temperatura superó los 30 grados. Este es el dato más importante de este diario patagónico. La Jornada de Chubut contándote ola de calor. Temperaturas que superan los 30 grados. Y la arena de la provincia de La Pampa, Berna, dejó abierta la puerta a la lista de unidad en el Partido Justicialista. El senador dijo que no tiene inconvenientes en sentarse a dialogar. Berna dejó abierta la puerta a la lista de unidad en el Partido Justicialista. Dilo cantando. Y si algo quieres llorar, cántalo también. Que cuando cantas las penas se van revolviendo en el corazón y sin querer ya se van volviendo canción. Y cuando todo esté oscuro, velo pintando con el color que te va dictando la voz. Y si el canto no te ayuda, no más hazte el loco y ponte a llorar, que solo llorando sana el alma. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar, que cuando cantas y llora de todas formas el alma. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar, que cuando cantas y llora de todas formas el alma. Y cuando quieras llorar, te doy mi llanto. En mí traigo que sabe llorar. Y si eso vamos sumando a todos los que sufren de soledad, entonces vamos llorando ya todo un mar. Y si se rompe tu voz, te doy mi canto. Y conmigo vienen dos que cantan también. Y si eso vamos sumando a todos los que vienen de par en par, mejor te regalo un mar de gente. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar, que cuando cantas y llora de todas formas el alma. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar, que cuando cantas y llora. Lectura recomendada para este domingo, página 3 de Tiempo Argentino. Santiago O'Donnell reveló los contactos de Nisman con la Embajada de Estados Unidos. Los cables reflejan cercanía, obsecuencia y dependencia. El periodista, el autor de los ArgenLeaks y de PolitiLeaks, asegura que el fiscal le confesó que recibía la información de los servicios de inteligencia. Y una textual: de Santiago O'Donnell, que un funcionario judicial tenga ese nivel de obsecuencia en la causa más importante por terrorismo de la Argentina, no me parece correcto. Título de tiempo, entonces, los cables reflejan cercanía, obsecuencia y dependencia. Lo firma Santiago O'Donnell. Natalí, comenzamos a dar vueltas por el país. Muy de la bien. Mano del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a pasar en Balcarce, en la provincia de Buenos Aires? Balcarce, provincia de Buenos Aires, para hoy tenemos previsto una máxima de 32 grados, nubosidad en aumento, desmejorando con probabilidad de chaparrones y tormentas con ráfagas por la noche. Mañana lunes, mínima 20, máxima 23, también lluvias y tormentas en Balcarce, mejorando por la tarde-noche. Nos vamos a Santa María, provincia de Catamarca. Bueno, un domingo caluroso también con una máxima de 33 grados, vientos leves a moderados del noreste, con nubosidad variable por la noche y también probabilidad de tormentas aisladas. Mañana lunes, mínima 12, máxima 27, sigue inestable con probabilidad de chaparrones. Este domingo ya gastó sus primeras 8 horas 24 minutos. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Por dónde arrancamos, Euge? Bueno, hablábamos hace un rato de lo que significa, y vamos a profundizar un poquito, la presencia argentina otra vez en los Oscars, la tercera nominación de nuestra historia. Acordémonos que empezamos con la historia oficial en hace muchos años. Un poquito más atrás, arrancamos con la tregua. Con la tregua, con la sí, tregua. Pero no llegó. No llegó, pero no nominación, llegó. Nominación. Pero fue nominada, tenés razón. Y después, bueno, con la de Campanella en el 2010, y ahora con Relatos Salvajes, una película que realmente donde se presenta produce esta empatía con el público. Acá en nuestro país, más de 3 millones y medio de espectadores. Y está la condición humana de por medio. Está la condición humana. Mira, yo creo que son muchas cosas. Cuando una película produce esto que está pasando con Relatos Salvajes, son muchos los factores. Tenemos una realización increíble, tenemos un elenco sin fisuras, tenemos 6 historias que cada una en sí misma impacta por esta cosa tan primitiva que sale de la condición humana, como decías vos, tan expuesta. Y hay algo de lo que es difícil, digamos, decir, pero yo creo que sucede y que no me cabe duda que en cada uno de los momentos en los cuales se filmó Relatos Salvajes, en los días de filmación hubo, sin ninguna duda, una cohesión de todo el equipo, entre los técnicos, los actores, el director. Esto en general lo comanda la dirección de la película. Cuando hay un director presente, que no grita, que escucha, que comprende, que presta atención, se genera una hermandad que no me preguntes cómo se nota en el producto final. Muy bien. Y esto también, de alguna manera, para mí, incide en esto que cuando uno se sienta a ver Relatos Salvajes pasa, no solo en nuestro país, en la fecha de estreno en Estados Unidos es 2 días antes del Oscar, es el 20 de febrero. Así que vamos a ver que eso también puede influir a favor. Suena dato clave, qué sé yo. Es un dato clave, es una presencia argentina y latinoamericana, porque no hay otros países latinoamericanos con Oscars. Así que bueno, está nominada dentro de lo que son películas extranjeras. Pero hay un dato más, otra presencia argentina que hay que marcar, y es que dentro de las mejores películas, dentro de esa selección, hay una película que tiene 2 guionistas argentinos. Son nietos de Armando Bó, son justamente Armando Bó y Nicolás Giacobone, son primos entre sí. Nicolás se ha dedicado siempre más a todo lo literario, Armando Bó y nieto se ha dedicado siempre a comerciales, aunque ya tiene una película, Elvis, El Último Elvis, nos mató. Y ellos dos, bueno, se juntan con este director, González Iñárritu, y parten de una idea, la película se llama Birdman, Hombre Pájaro, uh-huh. y parten de una idea de un actor que encara el proceso de ser un super héroe, sí, sí. y a partir de ahí se cuenta la película Birdman, que todo el mundo no llegó todavía a nuestro país, pero va a llegar, porque siempre enero y febrero son los estrenos hacia el Oscar, y que todo el mundo habla maravillas, tiene muchas nominaciones. Ahí también la presencia de la Argentina en estos dos guionistas. Yo te voy a decir una cosa, todo proyecto comienza con un buen guión. Uh-huh. Es el punto de partida de un proyecto audiovisual, es un buen guión. Por lo menos para el cine que nosotros paladeamos, digo, por ahí para Hollywood todo comienza con un par de persecuciones callejeras, los autos, ¿no? Y de ahí en adelante armamos el guión o armamos claro. la película. Pero para nosotros eso que ellos llaman el cine de autor implica tener una buena historia y después vemos. Así es. Una buena historia. Y me gustó mucho las declaraciones de Armando Bó, que además de ser nieto de Armando Bó, bueno, podría subirse a algún caballo y decir, bueno, hice una película, ahora estoy nominado como guionista, y no. ¿Sabés que no? Dice, el Oscar no le cambia la vida a nadie, yo tengo que seguir trabajando, tengo una familia que mantener y está trabajando en comerciales, como siempre, y me parece que esa actitud, más allá de la alegría que cada uno, Leonardo Sbaraglia decía, hice 45 películas, pero es la primera vez que estoy en una película nominado, o sea, está todo el medio conmovido y apostando a nuestros argentinos el 22 de febrero. Antes tenemos los Goya, que Relatos Salvajes tiene 9 nominaciones, así que bueno, estamos ahí y esto es todo beneficio para el cine argentino, Gustavo, porque, sí, claro. no sé, se echa a andar algo por el cual Argentina empieza a estar allá arriba, en los comentarios, esto colabora con coproducciones, se abre una ventana, siempre es bueno, ojalá y estaremos con todas las cábalas para ganar los Goya primero y el Oscar después. Y bueno, esta es la buena noticia de la semana. La mala noticia fue el comienzo de la semana con estas clausuras del gobierno de la ciudad, Macri y su organismo que se llama Agencia Gubernamental de Control y que no controla todo lo que tiene que controlar. Tiene como está una. El nombre, porque lo que decíamos antes era que el control es ideológico. Exactamente, se tiene sesgada la mirada como excusa para el control ideológico. Mira, a tal punto esto que decimos que los que llevan adelante esta agencia de control son Martín Farrell y Pablo Saikaukazas. ¿Sabés quiénes son? Sí, claro que sí. Dos que están Cuéntenos. Procesados, dos personas que están procesados desde septiembre del 2010 por la desgracia del boliche Beara, uh-huh. donde hay dos muertes claro. que están peleando judicialmente. Pero como el juicio está en un juzgado amigo y todavía Así no hay resolución, es. Los muchachos todavía están en funciones. Entonces, dos funcionarios procesados por el derrumbe de Beara cierran 20 centros culturales el fin de semana pasada. En el Conex hay una programación especial de verano, lo dijimos acá, el Parador Conex, lleno de gente, si uno va al Conex es impresionante ver la fila da vuelta, la manzana, y ellos cerraron, no les importó nada, toda la semana estuvo cerrado, la gente del Conex puso el coso este para los incendios que tiene que estar, se volvió a abrir, pero no deja de ser una llamada de atención con este organismo del gobierno de la ciudad, que lo primero que hace es cerrar. Ya tenemos mucha historia, hay una larga lista, no todos se pueden volver a abrir, así que fue el toque de la semana pasada, y lo pongo en paralelo porque es como vos decías, acá está a las claras, dos políticas, una política del Instituto Nacional de Cine, poniendo dinero en películas, en producciones, en concursos, en puertas que se abren, y un gobierno de la ciudad que a la gente de la cultura, a los artistas, les cierra, les cierra, les cierra. Para mí eso es muy, muy claro y no me voy a cansar de hablar de esto, ¿no? Hablando de artistas y de puertas abiertas, mirá, comunicación vía Facebook de Miriam Quiñones, que nos está escuchando a esta hora del día. ¡Oh, me están pasando ahorita!, dice la peruana. ¡Qué emoción! Sigue contando vía Facebook Miriam Quiñones que anduvo muy, muy bien la cosa en la Biblioteca Café allí en Marcelo T. 1155 y que entonces va a repetir el martes 20 de enero a las 9 de la noche. Martes 20 de enero a las 21 en la Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear 1155. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando y yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia. Ayer tarde la lavé. Más lecturas recomendadas para este domingo. Suplemento en página 12, 2014. Un año de despegue. Acaba de terminar un año fundamental en el desarrollo de la infraestructura nacional, no solo por la histórica puesta en órbita del satélite de comunicaciones ARSAT-1, sino también por el lanzamiento del primer vehículo experimental del futuro colocador de satélites Tronador 2. A ello se sumaron obras claves como el ingreso en servicio de la central nuclear Néstor Kirchner, la mayor planta de tratamiento de líquidos cloacales de América Latina y la puesta en marcha del plan Cibersalud. Suplemento en página 12, 2014, un año de despegue. Natalí, seguimos girando por todo el país con el pronóstico del tiempo. ¿Qué va a pasar en Villa Ángela? Bueno, hoy tenemos una mínima de 21 grados, máxima 34, con nubosidad variable, vientos del sector sur rotando al norte y desmejorando hacia las horas de la noche. Mañana lunes en Villa Ángela una mínima de 24, máxima de 37, parcialmente nublado y desmejorando también por la tarde. ¿Y el tiempo en Concordia? En Entre Ríos, la mínima 23 para hoy, máxima 35, tiempo inestable, vientos moderados del sector norte, mañana lunes, mínima 21, máxima 38, desmejorando y tormentas aisladas hacia la noche. 8 horas 37 minutos ya pasaron de este domingo. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. A cinco columnas, el diario de Cuyo de la provincia de San Juan dice: optimismo entre los médicos y la familia de Gioja tras la operación. Ayer el mandatario se sometió a una intervención en el hospital Rawson para cerrar una herida que le quedó del accidente del helicóptero. Su hijo mayor y fuentes médicas aseguraron que el proceso fue un éxito. Creen que saldría de alta el martes o miércoles y que la recuperación podría demandar hasta un mes. Diario La Mañana de la provincia de Neuquén. 12 barrios sin agua por más de un día. Durante esta semana sufrieron varios cortes. La Mañana de Neuquén, 12 barrios sin agua por más de un día. Título principal a cinco columnas. Tiempo argentino, las mentiras de Nisman en su ataque contra Cristina. A horas de exponer ante el Parlamento la escandalosa maniobra del fiscal de la causa AMIA, queda más en evidencia. No hubo acuerdo comercial con Irán a cambio de impunidad para los imputados del atentado. Sus mentiras sobre el rol de Interpol también se desnudaron. Las escuchas no autorizadas son claves. ¿Por qué ocultó información al juez Canicoba Corral? La elección del juzgado del hijo para presentar la denuncia. Además, la dura crítica de León Arslanian, reproduciendo Tiempo Argentino declaraciones que hizo Arslanian ayer en la mañana de la radio pública con Mona Mol Calvillo en Núcleo Duro. Tu título principal de Tiempo, las mentiras de Nisman en su ataque contra Cristina. Dice el diario Uno de Mendoza, adelantan obras en el gobierno para exhibirlas en la campaña. De 150 trabajos, se les dará prioridad a unos 50 a fin de terminarlos, ya sea antes de las PASO o de las elecciones generales. Diario Uno de Mendoza. Tiempo Sur de la provincia de Santa Cruz, hubo allanamiento por falsificación de moneda y lavado de dinero. La causa se desprendió del operativo antinarcóticos bautizado Apadrinados, el cual se realizó el año pasado en Comodoro Rivadavia. Hubo allanamientos por falsificación de moneda y lavado de dinero, dice Tiempo Sur en la provincia de Santa Cruz. Tapa de diario Popular, Racing le dio una paliza. Goleó 4-1 a Boca en Mar del Plata con tantos de Bou, 3, y de Milito. Había empezado ganando el Xeneize, pero luego el equipo de Coca fue demoledor. Los de Arruabarrena terminaron con 9 por las expulsiones de Herbes y Marín. Hoy, River, Estudiantes, otro plato fuerte del verano. Y sumando más fútbol del día de ayer, obtuvo la Copa de Campeones, el ciclón sopló fuerte y se hizo sentir en Miami. San Lorenzo derrotó 2-0 a Atlético Nacional con goles de Cauterucho y de Kalinsky. Informate bien. Misión Nacional. Zulma de Mercedes. Roberto de Carmen de Patagones. Hilda de Rafael Calzada. Un abrazo desde San Juan. Gracias por elegirme. Rodolfo de Castelar. García de Congreso. Clara de Olivos. Rolando de Vicente López. Soy Alberto de Becar. Habla Jorge de Carapachay. Norma de acá de Morón. Hola chicos, soy Tati. Amistad y compañía. Nacional.

¿Qué dice Facebook, Natalie? Teniendo en cuenta que por ahora tenemos problemas con los teléfonos y no están ingresando los llamados. Ya te voy a contar cuándo van a estar habilitados, pero vía Facebook van llegando cositas. Sí, Arturo Roltán dice, llegó la hora en que dejemos de despotricar infantilmente contra mentiras gratuitas e impunes de los medios y nos pongamos a militar en serio. Mensaje de Julio Carreras, excelente el análisis de la operación golpista Gorila que lleva como mascarón de proa al fiscal Nisman. Gustavo, felicitaciones. Lo escuchamos desde Santiago del Estero por internet todos los domingos con gran beneficio para nosotros. Bueno, saludo fraternal, Gustavo Carreras. Vamos al pronóstico del tiempo y sobrevolamos por Goya. Muy bien, para Corrientes, hoy mínima 23, máxima 34, con nubosidad variable, vientos leves del sector este, rotando al noreste por la tarde-noche. Para mañana lunes, mínima 23, máxima 38, parcialmente nublado y desmejorando por la tarde. Les anticipamos que el martes llueve en Goya. ¿Y qué pasa en Las Lomitas? En Formosa, hoy tenemos una temperatura máxima de 35 grados, también nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, mejorando temporariamente y desmejorando ya más tarde durante las horas de la noche. Para el lunes, mínima 25, máxima 38, parcialmente nublado, desmejoran las últimas horas. Ahí está Rubén Posecki también vía Facebook, que en función de tu comentario, Euge, nos envía Birdman, como para poder ver algunas imágenes y compartirlas con nuestros oyentes de esa película que se viene, que tiene que ver con las nominaciones para el Oscar, pero que también tiene que ver con un guion argentino. Hacen fuerte el sentimiento, se asimila cada golpe que he aguantado, la memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Amparado te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado, lo que perdí no he llorado. Si yo he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo y resto en carne propia de mi conciencia abrazado. Lectura recomendada en la 32 del Tiempo Argentino, lo que te decíamos antes. Francia aplicará un severo control sobre la navegación en Internet. Varias naciones de Europa habían firmado una declaración pidiendo a los proveedores que identifiquen contenidos que inciten al odio y el terror. El presidente dijo que es necesario y afirmó que tendrá el apoyo de otros gobiernos europeos con el fin de conocer mejor los sitios con que los yihadistas propagan sus actividades. Luego, y no sé cómo hizo, agregó yo entre paréntesis, defendió la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque para poder identificar los contenidos que incluyen o que incitan al odio y el terror, hay que revisar todo. No hay otra forma. No hay otra forma. Para poder conocer qué hacen los supuestos yihadistas, hay que revisar todos. Cuando decimos todos, es millones y millones y millones de seres humanos en el planeta. Y eso es lo que viene en el nuevo manual de estilo. Eso es lo que han conquistado, muy entre comillas, si querés, con las muertes de Charlie Hebdo. Francia aplicará un severo control sobre la navegación en Internet. A ver, hablamos casi como una reacción primaria en la mañana de Nacional con Fernando Piana y todos los compañeros sobre esas dos Francias que históricamente han convivido en el mismo lugar. La Francia que hacia adentro es la que amplía derechos todo el tiempo, es la que genera libertades y después las defiende, y la Francia que hacia afuera tiene una política imperial de las más feroces que se han conocido en la historia de la humanidad. Ahora, empieza a desteñir la libertad interna y empieza a mezclarse el manual de estilo que se tenía hacia afuera con la política interior. Lentamente, muy lentamente. Allí es donde no hay grandes diferencias entre Hollande y Sarkozy. Por ahora, todo esto con un baño de supuesto, a ver, plan para resguardar la libertad. Pero en ese plan para resguardar la libertad, resulta que nos controlan a todos. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. A ver, la capital de Santa Fe dice, Rosario es líder en el desarrollo de aplicaciones para teléfonos inteligentes. Es masivo el uso de los servicios a través del celular. Pedir un taxi, saber a qué hora llega el colectivo o averiguar el bar más cercano, entre otras muchas cosas, se ha convertido en un fenómeno que va en aumento. Es masivo el uso de los servicios a través del celular, dice la capital de Santa Fe. Y te cuenta también, y esto lo grafica, es el dato fotográfico más importante de etapa, que utilizar las rampas para discapacitados es imposible. Y te muestra como una, ¿qué sería? Un puesto de flores, de venta de flores, en el centro de la capital santafesina, obstruye la subida de la rampa. Tenés la rampa y más o menos a un metro de distancia está el kiosco. Por lo tanto, si subís la rampa, te chocás con el puesto de flores. Bueno, los dos datos más importantes de la capital de la provincia de Santa Fe. Dice Crónica, Bou lo bailó con tres del goleador y uno de Milito. Al campeón le alcanzó con un tiempo para superar a un Boca más preocupado por pegarle a Centurión que por jugar. Herbes y Marín vieron la roja antes de la media hora. El título más importante de Crónica este domingo. Rosario 12. A las armas las pierde el diablo. La policía santafesina perdió 110... Perdió, entre comillas, y bien entrecomillado. La policía santafesina perdió 110 armas durante el 2014. Son unas 30 menos que en 2013. Pero sigue siendo una cifra muy alta. En total se registraron 560 denuncias por robo o extravío, contando a los particulares. El año pasado se decomisaron 2.700 armas. Rosario, ciudad plagada de armas de fuego. La policía perdió, esto bien entre comillas y en forma muy irónica, 110 armas. ¿Y dónde van? Y al mercado negro. La Nación, primer título secundario después de un agente camporista de la EXIDE hizo el enlace con Irán. Agente camporista, como te lo contamos en el editorial, es el nuevo fantasma. Al-Qaeda versus EI, un sangriento duelo por el poder. La lucha entre los dos grupos por el liderazgo del terror tiene en vilo al mundo. ¿Funcional? No, funcionalísimo. La Nación a este nuevo manual de estilo planetario. Volvemos otra vez, como después del 11 de septiembre, a estar absolutamente todos vigilados, todos sospechosos. El Liberal de Santiago del Estero, mirá, cámaras de seguridad van a vigilar la ciudad capital. No se van a instalar fotomultas, pero sí cámaras de seguridad vigilando toda la ciudad capital. Título principal de El Liberal de la provincia de Santiago del Estero. La Gaceta de Tucumán dice: sin reelección, 12 intendentes van a postular a sus familiares armados electorales. Sin reelección, 12 intendentes van a postular a sus familiares. Firmado la Gaceta de la provincia de Tucumán. Y el título secundario más importante de la tapa de Clarín, después del fiscal tendría 330 CD de escuchas como prueba, abro paréntesis, supongamos que los tiene. ¿Por qué Clarín, con el mismo énfasis, no nos contó que Delfino Palacios, el comisario que había sido elegido por don Mauricio Macri para conducir la Metropolitana, fue el que hizo desaparecer 60 cassettes que hablaban de la conexión argentina y de cómo se había embarrado la causa para que no conozcamos la verdad? Por este tema, por el que te oculta Clarín, Delfino está en cana, dato a tener muy en cuenta. Y el juicio arranca el año que viene. Digo, sería interesante. Racing goleó a Boca, quebrado por las dos expulsiones. Título secundario más importante en la tapa de Clarín. El top indicó las 9 en toda la República Argentina y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 22 grados 2 décimos, humedad 79%. El presidente del Banco Central afirmó que le ganaron la pulseada a los especuladores. En una extensa entrevista al matutino Tiempo Argentino, Alejandro Vanoli dijo que hay consenso que en 2015 no va a haber crisis y que el país solo llegará a un acuerdo con los fondos buitre si se aceptan una quita considerable. Reconoció que la devaluación del año pasado no fue buena porque derivó en un aumento de precios e implicó una desaceleración de la economía. Lanzaron nuevos modelos de motos dentro del programa Precios Cuidados. Se trata de vehículos de igual cilindrada, pero de diseños más modernos. Es gracias a un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las terminales y concesionarias con el propósito de recuperar la actividad que sufrió un bajón el año pasado. Expertos de varios países latinoamericanos colaborarán en la búsqueda de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos. Abogados y especialistas en criminología fueron convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El ente criticó duramente al gobierno de México por tener una actitud pasiva frente a los numerosos casos de desapariciones forzadas. ...22 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 79% con cielo algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Es radio nacional. Somos todos. Radio nacional. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Páginas 14 y 15 de Miradas al Sur, lectura recomendada también para este domingo. David Seltzer, dirigente de la Confederación General Económica. La nueva dirigencia empresarial debe nacer del actual proyecto político. Integrante de la conducción de la CGE, Seltzer recorre los vaivenes y los escollos, tanto estructurales como políticos, desde hace más de 50 años, del organismo que reúne a los empresarios argentinos. Y por supuesto que hay una enorme diferencia entre la UIA y la CGE, y esa diferencia tiene que ver con que Unión Industrial Argentina, la palabra Argentina en ese caso, solamente nos cuenta la sede en la que están emplazadas esas empresas. Pero el carácter nacional lo pone la vieja CGE, la Confederación General Económica, que supo ser una creación de Gelbar y Perón allá por 1973. El hecho de vivir aquí no te hace nacional. El hecho de tener aquí la radicación de tu empresa no te hace nacional. Nacional o en nacional te convierte el modelo, te convierte tu sueño, te convierte el proyecto. No, la dirección de tu empresa. Natalí, vamos por General Pico a ver qué pasa con el tiempo. En el día de hoy, mínima 19, máxima 35, nubosidad en aumento, desmejorando con probabilidad de chaparrones y tormentas por la noche, vientos regulares del noroeste con ráfagas. Para mañana lunes tenemos lluvias por la mañana, mínima 23, máxima 33, por la noche se pone muy ventoso. ¿Qué va a pasar en Chilecito, en la provincia de La Rioja? Hoy tenemos una mínima de 22, máxima de 35, nubosidad variable, vientos leves a moderados del noreste. El lunes, mañana, mínima 25, máxima 37, y nubosidad variable y el tiempo es inestable. 9 horas, 7 minutos, ya gastó este domingo 18 de enero de 2015. Las tapas del domingo. Datos secundarios en primera plana de Tiempo Argentino. Les ganamos la pulseada a los especuladores. Para el titular del Banco Central habrá acuerdos con los buitres solo si estos aceptan una quita considerable. Y de la interna del macrismo, Michetti ahora elogia a su rival Rodríguez Larreta. La senadora quiere mostrar al PRO como un ejemplo y Santilli está repensando sus pasos. También el diario trae una entrevista con Ritondo que, a ver, ayer había sido, en algunas versiones, en algunas informaciones extraoficiales, el gran protagonista de una supuesta fórmula con Santilli. Y como respuesta a esta historia, Ritondo dice, no estoy para ser vicejefe de gobierno de nadie. Señalando dos cosas, no habrá acuerdo con Santilli si Ritondo es segundo en la lista, o habrá acuerdo con Santilli si Santilli es el 2 de la fórmula de Ritondo. Títulos secundarios en la tapa del diario 1 de Mendoza. La creciente crisis hídrica de la Tuel enciende las alarmas en Alvear y operaron a Gioja para reconstituirle la pared abdominal. Diario 1 de Mendoza. Título secundario en la tapa de Página 12, una estructura para ocultar los crímenes, procesamientos por los consejos de guerra de la última dictadura. Procesamiento por los consejos de guerra de la última dictadura, una estructura para ocultar los crímenes. Y dice el diario en su interior, el juez Daniel Rafecas dictó los procesamientos de Jorge Franco, Carlos Salaris y Eduardo Puricelli. Los tres integraron los consejos que los militares crearon para sustraer las investigaciones de la justicia ordinaria y encubrir así cada uno de sus delitos. Las averías que acaso quedan con tanta cosa que uno perdió. Creo en la fuerza de la ternura y en las proezas de mis locuras. No me molesto si se me ríen de la ilusión. Ando con el alma en vilo. puedo ser inocente, pese a la insidia de alguna gente, con otros muchos que por valientes han elegido siempre el amor. Mientras me dure la vida, creo que habré de andar con los mismos sueños, y aunque me quedan no pocos miedos, ni así me muevo de lo que soy. Busco mirarme en los parecidos y hombro con ellos sigo, amando el cielo que compartimos, créanmelo. Ando con el alma en vilo, pero no padezco de otro mal mayor. Claro que me cuesta un poco convencerme a diario que así está. Lectura recomendada para comenzar a entender muchas cosas que están pasando en paralelo en el planeta, y algunas de ellas yo te diría que son cajoneadas muy prolijamente. El dato de hoy aparece en todas las páginas internacionales, el tema es el cómo. Quemaron iglesias en Níger, protestas musulmanas por la publicación de caricaturas de Mahoma. Al menos 10 personas murieron y decenas resultaron heridas en 2 jornadas de manifestaciones que derivaron en ataques, saqueos y vandalismo, no solo contra las iglesias, sino también contra bares, hoteles y comercios no musulmanes. 10 personas muertas que también merecen millones y millones de personas en las calles de París, ¿o no? Suplementos económicos. Vamos con el suplemento económico de Tiempo Argentino, las claves del proyecto K para avanzar hacia el desarrollo. Pese a que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aún no definió el candidato que representa la continuidad, un grupo de economistas cercanos al ministro Axel Kicillof y a su par de planificación, Julio De Vido, ya diseñaron un proyecto que encarna la continuidad de lo que se hizo en los últimos 12 años. La propuesta prevé, entre otras cosas, un papel más protagónico del Estado, la creación de un banco de desarrollo, la sanción de una nueva ley de inversiones extranjeras. Además, planea avanzar en una fase superior de la política industrial con un eje en la sustitución de importaciones e impulso para los sectores de avanzada. Economía y negocios de la Nación, un año que se presenta difícil. La economía entre la desconfianza y la espera. Y el suplemento económico de Clarín se pregunta, ¿por qué cae la cosecha de dólares? Economía agropecuaria en la tapa del suplemento económico del diario Clarín. Con las temperaturas seguimos girando alrededor del país. Nos vamos a Bernardo de Irigoyen. Para el día de hoy, mínima 20, máxima 31, un día nublado con probabilidad de lluvias y tormentas y mejoramientos temporarios, aunque hay chances de que llueva durante las horas de la noche. Vientos leves del noreste, mañana lunes, mínima 22, máxima 32, día muy inestable con probabilidad de precipitaciones. Y de Misiones nos vamos a Neuquén Capital. Para el día de hoy, mínima 21, máxima 31, un día con nubosidad en aumento, probabilidad de lluvias aisladas. Mañana lunes, mínima 17, máxima 26, un día con nubosidad variable. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Me habla Alberto de Malargüe. ¿Con qué seguimos, Euge? Bueno, vamos a hablar de teatro, pero antes voy a dar una información. Nosotros habíamos dicho acá que se abren sedes de la escuela ENERC, la escuela que depende del Instituto Nacional de Cine, sí. Y está abierta la inscripción en Formosa y en Jujuy. Quería comunicarlo para que toda la gente que quiera estudiar cine con los profesores que dan clases acá en la ENERC, Se abren dos sucursales, atención, una en Jujuy, otra en Formosa. Abierta la inscripción para todos los que quieren dedicarse al cine. Bueno, y ahora sí pasamos al teatro. Hay tanto, tanto. Y lo mejor es cuando puedo anunciar que grupos de teatro off pasan a el circuito menos off, ese circuito que es comercial, pero no es el comercial, digamos, de la calle corriente. Un escalón intermedio. Un escalón intermedio, pero en el cual es más fácil el acceso, las entradas no son tan caras, pero permiten que el público teatrero vaya a ver espectáculos que no tienen figuras que conocen, pero que sí van a ver un espectáculo de muchísima calidad. En este caso, desembarca en el Teatro Picadero El Loco y la Camisa, el espectáculo que viene de la compañía Banfield del Teatro Ensamble, y que es una obra que habla de una clase media, bueno, venida abajo, una familia con un padre autoritario, con una hija que, bueno, le da un poco de vergüenza esa situación familiar de decadencia frente a un novio que vive en San Isidro, y un hermano joven, el loco, entre comillas, con esta capacidad que a veces tienen los locos de hablar, de decir todo lo que pasa, de tirar las verdades de las familias. Se produce ahí toda una situación con humor, pero que deja ver todo el conflicto que hay. Yo diría, uno va a ver eso y ve el conflicto familiar, pero realmente se puede traducir con recortes a cualquier familia de clase media que quiere aparentar algo, pero puertas adentro, bueno, puertas adentro, la crisis golpea y se ve lo que pasa con la condición humana en esa situación. No dejen de ver El Loco y la Camisa. Viene de hacer giras, la última parada que tuvieron fue en Chile hace 20 días. Desembarca en el Picadero los días miércoles 20 y 30 y viernes y sábados 22 y 30. El Teatro Picadero queda en el pasaje Discépolo 1874. Ahí, a una cuadra de Callao y Corrientes, el pasaje ese que viene como en una calle curva, ahí a mitad de calle se puede comer, ahí tomar algo, una cerveza antes de entrar a ver El Loco y la Camisa. Lo recontra recomiendo, de ser de los mejores espectáculos que está dando vueltas hace 5 años. Y tiene también la obra algo de la identidad de ese sur bonaerense, en ese guión, en ese relato de esa familia. El Loco y la Camisa en el Teatro Picadero. Y nos vamos a Mar del Plata, está la temporada full con una nona, la nona con Pepe Soriano, tan querible, tan tierno, está matando la nona, está llenando. Vaya uno a saber si las generaciones nuevas, cuando enfrentan la nona, estrenada en Teatro Abierto, ¿no? Esa magnífica propuesta de Tito Cosa para sintetizar con una gran metáfora lo que era la dictadura. La nona es esa dictadura que se va comiendo uno por uno a cada uno de los hombres y mujeres de la familia. Si las nuevas generaciones se sientan frente a una comedia común y silvestre, o están viendo allí lo que vio Tito Cosa a finales de los 70. Y yo no te puedo responder, pero digo, sería lindo que por lo menos los pibes ingresen con la data de la historia de la obra. Sí, igual no estoy segura que eso pase, en el sentido que también los actores que nosotros conocemos, como Hugo Arana, que completa el elenco, Gino Reni, Mónica Villa, probablemente no sean convocantes para una generación joven. No, pero bueno, que hay que llevarlos. Te entrego un programa en la entrada, te cuento la historia, te pido que lo leas, qué sé yo. De hecho, ahí en el elenco hay una actriz joven, Sabrina Carballo, que está fascinada con trabajar con Pepe Soriano. Sabrina Carballo haciendo el papel de Alfano. Claro. De Alfano, de Graciela Alfano. Gino Reni haciendo el papel de Altavista en la película. Así es. Y Arana haciendo el papel de Terranova. ¿No? En, aquella, en aquel peliculón. En aquel peliculón. Así que bueno, eso sucede en el Teatro Bristol de Mar del Plata. Es una propuesta que sin duda vale la pena. Y voy a recordar que está sucediendo en Mar del Plata martes y miércoles en el Teatro Auditorio, en una sala pequeña que se llama Sala Nachman, justamente en homenaje a un actor desaparecido, Nachman, El corazón del incauto, una obra de dos autoras argentinas que trae la problemática de una problemática extraña de ver en el teatro, porque es sucede en el campo, es una casa en el campo, en la década del 20 del siglo pasado, y sus protagonistas son un matrimonio de inmigrantes italianos y un peón que, bueno, está trabajando en ese campo, en la cosecha, y ahí empieza a suceder una serie de cosas justamente con lo que no se dice, con esos secretos que hay muchas veces en las familias, en las parejas, y que acá tiene que ver con una fantasía, con, bueno, una situación difícil de comprender para el afuera, pero que se deschaba, y bueno, sucede esto, sucede que eso genera un terrible, una bomba, un conflicto en esos tres seres ahí tan solitarios en el campo, y bueno, les pasa la vida, les pasa la bomba, pero con tres actores desconocidos, pero magníficos, realmente impresionantes. Vamos a conocerlos. Mariano Massey, atención con este nombre, Georgina Rey y Martín Urbaneja. Tres actores que, dos de ellos muy jóvenes, Georgina, una mujer que viene, ¿sabés de dónde viene? Es extraño, ella es productora, actriz, y bueno, la hemos visto en varias obras antes. ¿Sabés con qué grupo? Ay, con el de Alejandro Viola, que ahora está en la sala Siranuch, con Los Amados. Ella fue una de Los Amados y ahora, bueno, está haciendo su camino como actriz. Pero vale la pena El corazón del incauto, martes y miércoles, en el Teatro Auditorio, con entrada más o menos de 60 pesos. Uno puede acercarse a ver muy buen teatro en Mar del Plata. Hoy ya pasaron 9 horas 27 minutos de este domingo y la música la pone Miriam Quiñones, la voz peruana que nos presenta con El alma en vilo, su último trabajo discográfico. Una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco el frío. Creo que he visto una luz al otro lado. Lo que no espero. es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Lectura recomendada para esta mañana, contratapa de Miradas al Sur. Con la vieja no te metas, firma Hernán Invernisi, y por supuesto esto nace de aquella conferencia de prensa, por llamarlo de alguna manera, o mensaje a la prensa internacional en vuelo que hizo Francisco con todos los periodistas vaticanos que lo estaban acompañando en su gira. Arranca Hernán diciendo: hace mucho tiempo, en el barrio, en el club, en los potreros, cuando había una pelea entre chicos, se podía insultar, se podían decir cosas agresivas, pero había un límite. Con la vieja, no. Cuando se llegaba a ese punto, empezaban las trompadas. Con la vieja no te metás, estallaba el ofendido. Se armaba la bronca, los amigos se paraban y una vez en casa, la mayoría de las familias explicaban que no había que reaccionar así, o que, bueno, había que decir otras cosas. En esa tensión se apoya buena parte de nuestra cultura. Se supone que hay un límite que no debe ser propasado y que ciertas reacciones deben controlarse. Y finaliza Hernán su análisis. Ahora tenemos un Papa argentino. Si una revista local lo ofendiera sistemáticamente en sus dibujos y viñetas, como el semanario francés ofende a Mahoma, los mismos medios e intelectuales que hoy reivindican el estrambótico derecho a ofender convocarían a un inmediato cacerolazo bajo la consigna: yo soy Francisco, porque, como decíamos al principio de esta nota, con la vieja no te metas. Seguimos recorriendo el país a través de los pronósticos del tiempo. ¿Qué va a pasar en Salta? ¿Qué va a pasar en Orán? Mínima para hoy 20 grados, máxima 34, es un día con cielo nublado, parcialmente nublado, y algunas probabilidades de chaparrones y tormentas aisladas. Mañana lunes, mínima 27, máxima 37, un día nublado, desmejorando hacia la tarde-noche. Nos vamos a Villa Reynolds, provincia de San Luis. Para hoy una mínima de 18, máxima 33, nubosidad variable, mejorando temporariamente, con probabilidad de tormentas hacia la noche. El lunes sigue con tormentas durante la mañana, mínima 22 grados, máxima 33, por la tarde-noche se pone ventoso. 9 horas 30 minutos, ya gastó este domingo 18 de enero. Suplementos deportivos. Mucho Racing monopolizando las tapas de los suples deportivos. Un poquitito del Potro, algunas gotas del rally, del París-Dakar, que se corre en la Argentina, Bolivia y Chile. Cosa rara, pero esto ya se ha institucionalizado. Tendríamos que cambiarle el nombre, pero seguimos hablando del Dakar, como si el Dakar seguiría existiendo. En realidad son los autos del Dakar que ya corren en territorio latinoamericano hace como mínimo 4 temporadas. Bueno, ¿qué más? Y un poquitito de San Lorenzo, del Sub-20. Vamos uno por uno. La Deportiva de la Nación, desequilibrio total. El campeón Racing gritó a Boca, que empezó ganando y cayó 4-1 con 3 goles de Bou, la figura, y uno de Milito. El debut de los dos en el verano quedó desvirtuado por patadas y agresiones. Marín y Herbes expulsados. El dolor del Potro no va a jugar en Australia. Suplemento deportivo del diario Perfil, modelo 2014. El último campeón estiró el festejo en Mar del Plata y liquidó a Boca en media hora. El equipo de Arruabarrena, que se había puesto en ventaja al minuto, se descontroló y sufrió las expulsiones de Herbes y de Marín. Al final Racing ganó 4-1 con 3 goles de Bou y 1 de Milito. Sub-20, a los chicos les cuesta crecer. Doloroso, 2 puntos, cada vez menos juveniles llegan a la selección mayor. Bueno, van 2 fechas, perfil, no te adelantes tanto. Están jugando el sudamericano, le ganamos por goleada a Ecuador, perdimos 1-0 con Paraguay. Empezar a sembrar fantasmas y oscuridad, nubarrones, recién arrancamos. ¿Qué dice el Superdeportivo de Diario Popular? A lo campeón, Racing arrancó el verano con todo, vapuleó a un pobre Boca 4-1. San Lorenzo les mostró su chapa de campeón a los colombianos, con goles de Cauterucho y Kalinski. El titular de la Libertadores le ganó al sub de la Sudamericana, Atlético Nacional de Medellín, 2-0. Y en Miami, maldita muñeca, Delpo se bajó de Australia. El gráfico, suplemento deportivo de tiempo, papelón de Boca, venció en Florida, San Lorenzo le ganó 2-0 a Atlético Nacional y Gallardo reservó a los titulares. Esto ya hablando del Estudiantes River que se viene para el día de hoy. Y un arranque a lo campeón, dice abrazo de gol, suplemento de crónica. Racing 4 Boca 1, la Academia lo liquidó con 3 de Bou y 1 de Milito. El Genay se descontrolado. Herbes y Marín fueron expulsados. De este dato tan particular, me comí algo que había. Vos sabés que yo a veces leo entre líneas, tengo como una deformación profesional que en muchas ocasiones me lleva a resultados positivos y otras veces a buscar conspiraciones donde no las hay. Pero Boca todo de amarillo en un año electoral me sonó a macrismo. Digo, todo de amarillo Boca. Camiseta amarilla, pantalón amarillo, medias amarillas. ¿Alguna vez utilizó la camiseta amarilla? ¿Alguna vez la camiseta tradicional con pantalones azules utilizó medias amarillas en tiempos del Toto Lorenzo? Pero todo amarillo, todo amarillo, todo amarillo. Esto es nuevo. Voy a irte a buscar allí, al pedazo de noche en que tropezaron de pronto tus ojos, mis ojos, tan llenos de igual soledad. Allí voy a irte a buscar allí, a tratar de retroceder, transitar por el tiempo y volverte a encontrar en el mismo lugar que te vi. Allí voy a irte a buscar al instante preciso en que nuestros rumbos se unieron en la multitud. Regresaré, ve tú también. El día menos pensado estallará en las fronteras. El pasado irá al futuro a esperarnos del presente. En cualquier momento, el día menos pensado, la meta que perseguimos será un punto de partida. Voy a irte a buscar allí, acampar para siempre en ti, y esta vez no habrá fuerza posible capaz de evitar este encuentro que presentí. Voy a irte a buscar. Fumar, la marea te trajo. por fin hasta mí. Regresaré. Ve tú también y espérame. Lectura recomendada, si por ahí estás lejos de del handball, ¿eh? Así se dice ahora, uno se crió de otra manera, ¿no? Con el handball, pero handball está bien planteado porque no se trata de inglés, sino de alemán, que son los creadores de este asunto. Lo hemos dicho en inglés durante tanto tiempo que para todos es el handball. No, es el handball. Bueno, arrancó el Mundial, te lo contábamos el otro día, en Regreso Nacional pudimos establecer comunicación con Qatar para contarle a todos los que son ajenos a este deporte que habíamos logrado un empate fundamental. La selección arrancó la Copa del Mundo igualando con Dinamarca, con los subcampeones mundiales. Y esto hablaba, lo comentamos en su momento, de el crecimiento de un deporte que durante mucho tiempo, te diría hasta finales de los 90, principios de este siglo, cuando la Argentina comenzó a exportar jugadores a las principales plazas, a Europa, a Brasil, que es el principal rival a nivel continental, junto con Cuba. Pero lo cierto es que gran parte de la selección argentina, un 90% y pico, juega hoy en el exterior. Hemos conformado un grupo de élite. Esto no quiere decir que los equipos argentinos sean de élite y que puedan pelear mano a mano con un equipo alemán, con un equipo español, con un equipo dinamarqués. No, pero la selección sí, porque conformaste un grupito de élite, una especie de generación dorada. En Qatar sobran mundiales y billones, firma hoy Gustavo Veiga, que en una nota muy extensa, tan extensa como rica, te cuenta qué pasa allí. Porque resulta que el handball en Qatar es casi un deporte nacional. Y los muchachos plantearon lo siguiente, por eso está allí Gustavo Veiga y por eso están allí tantos periodistas argentinos. Qatar garpa viaje y estadía de todos los periodistas. Y es más, una vez que faltaba un mes para el comienzo del Mundial, hicieron cuentas y dijeron, bueno muchachos, 10 familiares por cada delegación. No. Y les bancan estadía y viaje para que estén en la tribuna con banderas nacionales, con camisetas nacionales, siendo parte de las hinchadas que de otra manera a Qatar no pueden llegar nunca. Por lo menos se les garpa esto para que 10 familiares por delegación estén allí. Supongo que habrá pasado en casi todas. Así como pasó en la Argentina, se sortearon las 10 plazas entre todo el plantel y entonces hay un grupito de argentinos, como hay un grupito de cada país, en las tribunas allí en Qatar. Por eso lo de sobran billones, porque los muchachos han llegado a hacer esto. Los petrodólares, ¿vio? ¿Qué va a ser? 9 horas 40 minutos. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Mi nombre es María José, soy de Mar del Plata. Me habla Alberto de Malargüe. Hola, habla Silvia de Bursaco. Gracias por elegirme. Estoy hablando desde Bariloche. Te habla Bernardo de Núñez. Gracias por escucharme. Soy Miriam de Avellaneda. Habla Roberto de Mateo. Soy Andrea de Concordia, Entre Ríos. Hola gente, Antonio de Ushuaia. Les habla Eduardo de Villa Caraza. Gracias por gracias por el momento, gracias por todo. Sabemos que vas a estar ahí. Nacional, la radio pública. 9 de la mañana, 41 minutos. Me gusta tu portada, me gustas tu... Experiencia Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, sumate. sabemos que somos más. La radio pública es la primera en transmitir en el país en la frecuencia de radio acondicionado nacional. Aire fresco en radio. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Absurdo editorial hoy de La Nación, hablando de la colonización de la radio. ¿Qué es esto? Comprando, cooptando o coaccionando el ámbito radial, está completamente el dial a merced del kirchnerismo. ¿Cómo llegás a esa conclusión? La verdad, es muy complejo. Comprando, cooptando o coaccionando el ámbito radial, está completamente a merced del kirchnerismo. La Nación, editorial del día de hoy. Nos vamos al municipio de Ceres, a la provincia de Santa Fe, a ver qué dice el pronóstico del tiempo. Hoy tenemos un día con una mínima de 23, máxima de 34 grados, cielo algo nublado, con vientos leves a moderados del sector norte. Mañana lunes, desmejora. Mínima 25, máxima 40 grados, tormentas aisladas durante la tarde-noche. Y nos vamos ahora a Ushuaia. Una mínima de 5 grados para hoy, qué diferente, ¿no? Con Buenos Aires, una máxima de 11, probabilidad de lluvias y lloviznas, vientos fuertes a muy fuertes del sudoeste con ráfagas. Mañana lunes en Ushuaia, mínima 3, máxima 11, un día muy ventoso y parcialmente nublado. ¿Cuánto era entonces la temperatura en Ushuaia? Ahora, para el día de hoy, 5-11. Bueno, recordá la etapa de la jornada de Chubut, 30 grados en Chubut. ¿Qué sé yo? No se puede creer. No tengo forma de explicarlo. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Euge, te dejo algunas tapas de los suplementos de espectáculos antes de la info. ¿Dale? Cuando Francisco era Jorge, suplemento de espectáculos de La Nación, el interés mundial por la figura del Papa se refleja en la pantalla grande. Darío Grandinetti será Bergoglio en una producción local que se replica en otras biopics y en documentales. Después, por supuesto habrá que ver la de Rodrigo de la Serna, ¿no? La bueno, otra, de, la segunda. De eso quería hablar ahora, así que dale. Seguí con la Antonio etapa. Gasalla, A Todo o Nada, suplemento de espectáculos del diario Clarín, el cómico no le escapa a ningún tema, asegura que no volverá a hacer TV, que no es un cascabel y que al ser actor decidió estar medio metro arriba de todos. El viernes volvió al teatro. Esto de no ser un cascabel, cuando te metes en la nota, tiene que ver con que si Gasalla se sienta a tu mesa a tomar unos mates, no esperes que el tipo tire una catarata de chistes, ¿no? No pasa por ahí, es lo que explica don Gasalla. Hay que a veces genera la desilusión de muchos, ¿no? Sobre todo los que no lo conocen. La grieta llegó al rating. Y Bope y Cifema, la medidora privada, y la reciente competencia del Estado brindan día a día cifras disímiles. Al 13 le va mejor con la brasileña, a Telefe y a la TV pública con la oficial. Temporada de peleas, dice sobre Mar del Plata el suplemento espectáculos de Diario Popular. Vuelta a las tablas, Inés Esteves como protagonista de la etapa de espectáculos de Tiempo Argentino. Y Gastón Sofriti, de galancito a señor productor, dice la tapa de Diario Show, el suplemento de Crónica. Bueno, sí, con respecto a la primera tapa que leíste, yo voy a advertirles a los que estamos acá en Buenos Aires, ahora en enero, que se pueden encontrar con dos equipos de filmación que largan mañana, justamente dos películas sobre el Papa Francisco, esta que comentaste, que es una producción española-argentina, una coproducción con Darío Grandinetti como el Papa Francisco, en una caracterización que ha hecho que Darío se pele completamente, y lo veremos. Bueno, son estas cosas que lo que va a pasar es que uno lo va a ver y el resto lo completa el espectador, ¿no? Cuando hace este, entra en este código de parecidos. Firmar un contrato, ¿no? Yo claro. Firmo un contrato que voy a creer que el que está ahí es Francisco. Claro, y esto es una ficción, ahí vamos a ver a varios actores, Leonor Manso, Alejandro Aguada, es un elenco realmente importante. Recordemos que en algunas situaciones se han dado cosas casi místicas, como Ben Kingsley cuando hizo Gandhi, que era tal el parecido físico que cuando él llegaba y se tomaban como extras a habitantes de la India, por ejemplo, para la marcha de la sal, los tipos se arrodillaban, le besaban la mano, lo veneraban como si estuvieran frente a Gandhi. Una situación que la cuenta Ben Kingsley como una de las situaciones más increíbles por las que pasó en su carrera, porque al principio era, no, bueno, y después entendió que tenía que meterse en el personaje, porque a ese, no, chicos, yo no soy, nadie le daba ni cinco de bola, el tema era, vos sos Gandhi, entendelo. Para mí, en este momento, en este contrato que estoy firmando con vos, cuando te tengo a 30 centímetros, vos sos Gandhi. Bueno, y terminó la filmación, bueno, simplemente levantando su mano, como bendiciendo a miles y miles de personas. Fue una cosa terrible, pero hubo que asumirlo, hubo que decir, bueno, está bien, seré Gandhi un rato. Bueno, esto le pasa mucho a los actores cuando están en alguna novela cotidianamente en las casas, que después andan caminando por la calle o van a hacer una compra y la gente les tira, digamos, dichos que tienen que ver con el personaje, como por ejemplo, no seas tan malo. Sí, especialmente los malos, ¿no? Bueno, que tienen ese claro. karma. Situaciones que se daban con las giras de los radioteatros, cuando iban de gira a hacer teatro en los pueblos, y la gente esperaba al malo a la salida, ¿no? Al tipo que seguían durante todo el año para decirle algunas cositas en la cara. Estas situaciones tienen que ver con ese contrato invisible que firma el espectador con lo que sucede arriba del escenario, ¿no? Sí. Y la otra, el otro rodaje que larga mañana es el que, como vos decías, protagoniza Rodrigo de la Serna, está dirigido por un director, es una coproducción con Italia, y ahí también es una película más documental, pero tiene escenas de ficción sobre toda la vida de Francisco. Extraña situación en la ciudad, dos Franciscos caminando entre Qué la bárbaro. Gente desde mañana en los dos rodajes. Muy bien. Y lo último que quiero anunciar es el ciclo de cine gratis en el Haroldo Conti, en la ex ESMA, los sábados a las 21 horas, los domingos a las 19 horas. Hoy, por ejemplo, es el ciclo de cine de Roman Polanski, está El escritor oculto, hoy 19 horas, cine gratis en el Haroldo Conti. Pero esto se repite todos los fines de semana, distintos grandes sí. directores en el Conti. No se lo pierdan porque uno cuando va al Conti además pasa por varias muestras plásticas que hay en este momento ahí y luego entra al cine a ver gratis grandes directores. Esta semana Roman Polanski, hoy 19 horas, El escritor oculto. 9 horas 52 minutos. De asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero Mientras escuchás a Miriam Quiñones haciendo el necio, nada más y nada menos, de y con Silvio Rodríguez, más lectura recomendada para hoy, páginas 6, 7 y 8 del suplemento Cultura del diario Perfil, donde te encontrás allí con, qué sé yo, toda la profundidad de Fernando Noy, que lo pague la noche, es el título de este reportaje, que recorre toda su historia, desde lo gráfico hasta el diálogo que han mantenido. Tenés una galería fotográfica que te van mostrando por lo menos al Fernando Noy de los últimos 30 o 40 años, y a través de su palabra también él hace un gran recorrido por su propia historia y también, claro, por la historia cultural de este Buenos Aires, que podríamos decir lo tiene como uno de los grandes sobrevivientes de ese under con perfume a primavera de principios de los 80, ¿no? Con el regreso de la democracia. Bueno, él es uno de esos apellidos que, más allá de haber arrancado un poquito antes y de tener una historia anterior, uno podría decir que lo clava ahí, ¿no? A principios de los 80, con ese under mítico, absolutamente mítico, que peleaba desde sus sueños por la profundización de la democracia, por hacerla por lo menos arriba del escenario un poquitito más real que formal a esta democracia que estábamos recibiendo. Así que bienvenido a esta nota, que yo te dije hasta la 8, no, va hasta la página 9, así que mirá que es un notón con Fernando Noy. Sí, porque él se ha quedado en ese perfil, en esa identidad. Otros, digamos, con ese mismo origen, bueno, los vemos que se han ido, digamos, reinventando, modificando, y está todo bien. Pero Fernando Noy es el sello de esa época que sigue, digamos, muy coherente y muy amado por muchos, ¿no? Uh-huh. Porque el otro día veía como Marcelo Camaño estaba también cerca de Noy, digo, alguna gente, ese nombre nos pega muy especialmente. A ver, él quedó también como un sobreviviente de la época. Exactamente. Cuando uno dice sobreviviente, exactamente, es con todas las letras, no es una metáfora. No, sobreviviente, totalmente. En serio, sí, entre sí, tantos sí, que se han ido y que fueron parte. Así es. Rapilleta, qué sé yo, la lista es lamentablemente demasiado larga, ¿no? Cerramos datos del tiempo con Tucumán y con Río Grande. Muy bien, en la ciudad de Tucumán tenemos para el día de hoy mínima 19, máxima 30, nubosidad variable, vientos leves a moderados del noreste. Mañana lunes tenemos una mínima de 23, máxima de 37, día nublado, comienzo de semana con tormentas aisladas. ¿Y en el sur? Nos vamos a Río Grande, Tierra del Fuego, hoy una mínima de 5, máxima de 11, día parcialmente nublado con probabilidad de lluvias aisladas. Mañana lunes, mínima 5, máxima 12, día ventoso con cielo parcialmente nublado. El top indicó las 10 de la mañana, tiempo de irnos. Regresamos dentro de 7 días para hacer junto con ustedes desde las 8 de la mañana Visión Nacional. Chau.